Ayer visita a doña Chepa, la hermana de mi amigo Linares, que tiene una venta de arepa en la Redoma y Petare. Se calienta doña Chepa y me empieza a reprender. No ponga la mano en la arepa, si no te la va a comer. Ay, por eso siempre me gusta comer la buena arepa que hace esa mujer. La mano en la arepa y no te la va a comer.